imagine there's no country. This is something that happens to all of us, one way or the other. Oh, I'm with you this time, right? John Lennon se inspiró en multitud de ocasiones en el amor como fuente de inspiración. Unas veces íntimo y romántico, otras veces desgarrado y cruel. Sin duda alguna, la mujer que más le marcó con diferencia en su vida fue Yoko Ono. Tanto es así que el propio Lennon escribió de su puño y letra: con Yoko conocí el amor por primera vez. Nuestra primera atracción fue mental, pero también física. Ambos son esenciales en la unión, pero nunca pensé que me volvería a casar. Ahora, pensarlo me parece tan fácil. Nunca planeamos nuestra relación, simplemente sucedió, y al final siempre estamos juntos. La libertad está en la mente. Parece que en cuanto una pareja se junta, se supone que el hombre debe ir a trabajar a algún sitio y la mujer a otro. Pero no creo que eso sea muy bueno para una relación. Da la casualidad de que así es como vivimos todos. Quizás en el pasado trabajaban juntos o a la vista, como si ella estuviera cavando patatas y él cortando heno, o se separaban para casar o algo así. No veo por qué deberíamos estar separados, sobre todo porque podemos trabajar juntos y tener los mismos intereses. No es que yo sea alpinista y ella arqueóloga. Nuestros intereses son los mismos, así que eso ayuda. Nada es más importante que lo que ocurre entre dos personas, dice Lennon, porque son dos personas que tienen hijos, dos personas que se enamoran. Uno no suele enamorarse de dos personas a la vez. De todas formas, nunca lo he experimentado. Estoy enamorado y punto. Ella ahora es el 50% de mí. Así que cada vez que tomo una guitarra, canto sobre Yoko y así es como me influye. Y sigue diciendo Lennon: soy más yo mismo ahora que entonces porque tengo la seguridad de Yoko. Eso es lo que ha hecho y es como tener una madre y todo. Eso es todo. Así que estoy seguro en mi relación con ella. Así que puedo permitirme relajarme. Nunca lo estaba, siempre estaba tenso. El yo que ven ahora estaba allí, pero solo salía en una fiesta muy íntima o con alguien que me conocía muy bien. Nunca podía relajarme en este tipo de situaciones, al menos muy rara vez. Siempre estaba tenso y a la imagen cínica de Lennon salía a relucir con los comentarios y todo eso. Love, amor de John Lennon, con el productor Phil Spector al piano y Klaus Burman al bajo, quien por cierto, durante un breve tiempo fue un Beatle. Sí, un miembro de los Beatles en la época primera de Hamburgo, los conciertos nocturnos en el barrio de San Pauli. De hecho, Yoko Ono fue la musa que inspiró una gran parte de las canciones que John escribió en la última década de su vida, como este sencillo que fue tan popular, Woman. For the other half of the sky. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. Success. Una faceta quizás no tan conocida de John Lennon es la de escritor, pues el artista publicó 2 libros durante su vida, más una serie de recopilaciones de cartas y pensamientos. Su primer libro se publicó en plena Beatlemanía, titulado De su puño y letra, un libro formado por poemas y relatos cortos que se mantienen en la línea de lo absurdo, y la escritura está inspirada en los autores de cuentos y narraciones fantásticas de la época clásica, con muchos chistes privados y alusiones secretas y una morbosa inclinación por las anomalías físicas y los pensamientos contrarios a la autoridad. El libro, publicado en 1964, vendió más de 300.000 copias, un gran éxito. No en vano, John Lennon estaba ya en la cumbre de la fama con la banda de Liverpool. El segundo libro, Un español en la obra, otra recopilación de ideas disparatadas y llenas de humor, menos inhibido que en su libro anterior. Aunque tuvo menos éxito comercial, llegó a vender 100.000 copias. En este libro aparecen nuevamente las alusiones a las personas con discapacidades físicas, y los críticos lo recibieron con menos entusiasmo al haber perdido, decían, el factor sorpresa. Aún así, alabaron los ingeniosos juegos de palabras que llenaban las páginas del libro. En una entrevista le preguntaron sobre el origen de su humor enfermo y el músico lo relacionó con su etapa en el colegio cuando era niño. Añadió que si el libro enfermaba a la gente, es que ya estaban enfermos, y que eso a él no le parecía una enfermedad. Sigamos escuchando música de John Lennon. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown, although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Starting over, starting over. Everything used to make it love. Why can't we be making love nice and easy? It's time to spread our wings and fly. Don't let another day go by, my love. It'll be just like starting over. Starting over. like we used to in the early days. Y hasta aquí esta edición especial dedicada a la memoria de John Lennon en un espacio organizado y planificado por nuestro compañero Arturo de Radio Utopía, 12 horas dedicadas a este gran genio musical. Mañana se cumplen, como todos sabéis, los 45 años, creo, de la muerte de este genial compositor, y hemos puesto nuestro pues, granito de arena en estas 12 horas. Arturo, gracias, muchas gracias por haber organizado este evento muchas tan gracias, bonito. Muchas gracias a vosotros porque habéis dado por esta aportación de sentimiento, de sensibilidad y por supuesto de calidad. Habéis dejado el pabellón muy alto ahora para seguir. La verdad que estoy encantado con este programa. Me has dicho interven cuando quieras. No me hacía falta, la verdad lo que quería era escuchar. Era un programa súper interesante. Y seguro que quien lo está escuchando va a flipar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo. Gracias también a todos los compis que están aquí acompañándonos dentro del estudio, porque hoy ha sido casi una fiesta aquí en la radio. Están muchos compañeros desde tempranas horas de la mañana y todavía mira la hora que es y siguen acá. Y es que nos llama la radio, nos encanta la radio, nos encanta crear contenidos para todos vosotros. Siempre, siempre agradecida, por supuesto, con Radio Utopía, nuestros compañeros. Con vosotros que están ahí escuchándonos, espero que este humilde aporte a este gran artista pues os haya llenado el corazón como nos vamos nosotros ahora mismo. Muchísimas, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y bueno, nada más que añadir. La semana que viene tendremos otro episodio de Música para el Búnker. Hasta entonces, cuidaos mucho y que tengáis una feliz semana. Like a snake in the cold, when you leave me alone. ¿Cansado de apartamentos aburridos, donde el peor drama es una tubería rota? Pues no busques más, porque en el edificio Dakota no solo vas a encontrar historia, vas a encontrar un montón de historias y alguna que otra presencia. Apartamento en alquiler en la planta 13 del edificio Dakota, en la calle 72 de la Gran Manzana, donde Anton LaVey se echa unas siestas muy reconfortantes. ¿Te gusta la decoración oscura? Perfecto, porque aquí el ambiente viene incluido. Ideal para parejas que estén esperando un retoño, como la formada por nuestros nuevos vecinos, Rosemary y Gay, que han sido recibidos estupendamente por nuestra comunidad. Aquí no hay vecinos molestos, pero de vez en cuando puede que escuches un susurro desde el otro lado de la pared. Y no estamos hablando de las cañerías. Además, si siempre quisiste un lugar con energía única, este apartamento lo tiene todo. ¿A quién no le gustaría invitar a sus amigos y decirles que vives en el lugar donde el mismísimo diablo podría haber pasado un rato? Precio a negociar. Riñón de fianza. ¿Condiciones? Bueno, es posible que tengas que hacer un pacto con alguien más que el casero. Escribe a nuestro correo programasubmundo@gmail.com. Manda el código 666 tu alma y recibirás un bono de descuento firmado con sangre. El edificio Dakota, donde los muebles crujen, pero no siempre por el viento. Hay edificios que no solo guardan cuerpos, guardan ecos, lugares que respiran nombres incluso después de la muerte, y uno de ellos sigue latiendo en Central Park West. El Dakota, finales del siglo XIX, fachada de castillo urbano, y una biografía escrita a base de susurros, apariciones y pasillos fríos. Mucho antes de que llegara John Lennon, ya se hablaba de presencias. Un niño pequeño, una figura femenina, la dama que llora. Lennon dijo verla. Una mujer quieta, suspendida en el aire, llorando sin lágrimas. Otros vecinos confirmaron después haber visto la misma figura. Lennon no solo vivió allí, murió allí, en el umbral exacto donde hoy la gente deja flores. La noche del 8 de diciembre de 1980, regresaba con Yoko Ono. El arco de entrada del edificio Dakota, un revólver del calibre 38. 6 disparos, 4 por la espalda. El asesino no huyó, se sentó en la acera, abrió un libro y esperó. Se llamaba Mark David Chapman, es vigilante, sin antecedentes, depresión, ideas suicidas, ingreso psiquiátrico. Pero sobre todo, obsesión, una fijación enfermiza con un libro. El guardián entre el centeno. Su Biblia privada, Holden Caulfield, como espejo deformado. Odio a los farsantes, el mundo como teatro de impostores, Lennon como símbolo de la gran mentira. Compró el libro esa misma mañana, escribió dentro, este es mi manifiesto, y lo firmó como Holden Caulfield. Horas antes de disparar, fue solo un fan más, le tendió un disco. Double Fantasy, firmado a pie de acera. Posaron juntos, una foto más con un fan. Por la noche, la escena se repitió, pero ya no había autógrafos, solo pólvora. Chapman dijo detestar la riqueza de Lennon, sus discursos de paz, su idea de que The Beatles eran más populares que Jesús. Y sobre todo, la contradicción de cantar Imagine desde un ático blindado. Después del asesinato, el edificio se volvió el lugar de peregrinación, pero también de leyenda. Vecinos que ven a Lennon apoyado en la pared del arco. Otros lo describen rodeado de un resplandor blanquecino. Desde entonces, el Dakota ya no solo alberga fantasmas anónimos, tiene uno con nombre propio. Con los años, Maneskin recogen esta historia incómoda y la convierten en una canción. Una canción que habla del reverso oscuro de la admiración, de la envidia, de la frustración, de esa comparación constante que a veces se convierte en rencor. No es un tributo ni una recreación. es más bien un recordatorio de lo fácil que es cruzar la línea cuando la identidad se construye solo mirando al otro. Y con esa idea flotando, dejamos que suene la canción sin más explicaciones. Identità, dice che mi ama ma lo so che mente. Rinchiuso in quattro mura, nessuna visita. Dice che mi ama ma lo so che mente. Ma se soltanto avessi la possibilità, mi seguirebbe ai quattro angoli della città. Nascosto fra la gente, senza un'identità. Dice che mi ama ma lo so che mente. Si muove a piede libero, vestito come un intruso. Volendo si è pericolo, però ti ama, ma lo sai che mente. Se in ogni sua risposta, in tutti i suoi perché, dice che ti ama, ma lo sai che mente. Vuole sempre che giochi con le sue regole. Non gli interessa assomigliarti, vuole essere te. Lui vuole tutto quanto, però non sa cos'è. Dice che ti ama, ma sappi che mente. Si muove a piede libero, vestito come un incubo. Volendo si è pericolo, però ti chiama idolo. Si muove. Perché non ha risposto a un suo messaggio. Però lui giura che ti ha amato, che non vorrebbe farlo. Però il suo amore non l'hai ricambiato. E puoi trovarlo sotto casa con un coltello in mano. Perché non ha risposto a un suo messaggio. Però lui giura che ti ha amato, che non vorrebbe farlo. Però il suo amore non l'hai ricambiato. John Lennon. Pues aquí teníamos la tercera entrega de los compañeros de Submundo. Muchísimas gracias, compañeros. Ha sido un placer teneros aquí, dando otro punto de vista a este especial sobre John Lennon en los 45 años de su asesinato. Ahora vamos con una. Ha habido gente que no ha podido venir porque, bueno, es un día un tanto complicado. Y nos ha mandado un saludo y nos ha mandado además un par de temitas que vamos a escuchar. Son Bitácora. Y vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Somos Bitácora. Buenas. Hola, buenas. Hola. Estamos ensayando todos. Estamos ensayando, bueno, pues y además un tema para vosotros, para Radio Utopía, para el programa de Arturo, en el que estamos encantados de estar en este bonito homenaje a nuestro querido John Lennon. Así que nada, un abrazo para todos de parte de Bitácora. Yeah.

Buenas tardes, me llamo Adrián. Para los que no habéis escuchado antes el programa de Bienvenido a los 90, bueno, estoy aquí con los miembros de mi banda, festejando y rememorando un poco la vida de John Lennon, su música y los Beatles, obviamente. Y quería agradecer a Radio Utopía por darnos este pequeño espacio. Y bueno, pues estoy aquí, como digo, con los miembros de mi banda, que se presenten. Bueno, yo soy Fran, para los que no lo hayáis escuchado, soy el cantante y el armonicista de Tokyo Blues y estoy aquí con Enar. Hola, buenas. Yo soy la que toca la batería, la banda, y pues nada, muchas gracias a Radio Utopía. Lo que habéis escuchado es Revolution, una canción importante en la discografía de John Lennon. No hemos querido poner Imagine porque creemos que esta es la canción en la que Lennon muestra toda esa fuerza inconformista que tenía, porque es la primera canción que sale en el reverso del single original de Hey Jude, en la que él denuncia ese clima de revuelta juvenil que había en aquella época, y empieza con esa introducción de guitarra tan potente que es solamente una nota, pero que va directa al cráneo. Pero vamos a hablar ahora no solamente de Lennon, sino de los Beatles y de su influencia en otros artistas, porque es la banda probablemente más importante de la historia y la que más influencia ha tenido. Pero primero vamos a hablar de sus comienzos. Vamos a hablar de esa Inglaterra en la que no había Beatles. Estaban los Quarrymen y Ringo, ni siquiera estaba en la ecuación. Estaba Pete Best en la batería, y eran gente fascinada por ese mundo del rock and roll y del rockabilly que venía de esos idealizados Estados Unidos. John Lennon se dejó patillas solamente para parecerse al rey del rock and roll, Elvis Presley. Y estos Quarrymen empezaron tocando temas de estas bandas que amaban y que además estaban empezando a aparecer en Inglaterra con gente como Jim Vincent. Y esta es una versión que tenían los Quarrymen, los futuros Beatles, de la canción del mítico cantante de Sun Records, Carl Perkins, Matchbox. Y digamos que este es uno de los singles míticos de una de esas leyendas trágicas del rockabilly. Y vamos a escucharla ahora. Tremenda, ¿no? Se ve la influencia del blues primigenio. Efectivamente, unos Beatles, o mejor dicho, unos Quarrymen fascinados por esa productora mítica de Sun Records, que ya se llamaba posteriormente como el lugar en el que nació el rock and roll. Y es que estos artistas de rockabilly normalmente trágicos tuvieron una gran influencia en los Beatles y también en el artista al que hemos dedicado todo este día, que es John Lennon, y vamos a escuchar un tema de su disco Rock and Roll, en el que homenajea precisamente a toda esta gente. Y el tema se llama Peggy Sue, que como sabréis es una canción de Buddy Holly, que murió trágicamente en lo que se conoce como el día que la música murió. Y aquí está Peggy Sue de John Lennon. Bueno, me encanta totalmente las pintas que lleva John Lennon en la portada del disco. Bueno, son unas pintas muy similares a las que ellos llevaban cuando estaban empezando como The Quarrymen, con sus chaquetas de cuero, muy influenciados no solamente por los americanos, sino por Jim Vincent, que era el inglés, con sus blue caps, que trajo todo ese rock and roll a Inglaterra. Además, ahora vamos a seguir con este desarrollo. Es que estos Quarrymen, estos Beatles ansiosos por tener ese éxito y por mostrar su música, en 1962 intentan conseguir ese sitio en la música inglesa yendo a audicionar a la productora Decca en un invierno totalmente congelador en el que van en un coche y llegan tiritando de frío, pero con muchas ganas de empezar a esa productora. ¿Y con qué van a esa, productora? Pues van con una canción que es probablemente una de las canciones populares más famosas del siglo XX. Y es una canción compuesta por una mexicana llamada Consuelito Velázquez, que era pianista y es un bolero romántico, y ellos la eligen para audicionar a Decca. Y esta canción es nada más nada menos que la famosísima canción Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So, bésame.